volvemos al Perú. Esto es Horny Boobs y el tema es Galácticos. Argentina Guasones nos traen el tema Ni Siquiera. Ni siquiera me miras a los ojos, mucho menos te interesa quién soy. Me atrapaste, me dejaste re loco, en un pozo tan profundo sin poder ver el sol. Quiero salir a la calle con vos, quiero contarte lo fuerte que es mi amor, pero... Lo acordás de mis besos, los excesos de esa noche fatal. De regreso una escala en San Telmo, levantamos los papeles, seguimos por más. Quiero salir a la calle con vos y que escuches cómo late este pobre corazón, pero... hasta Colombia, los hijos de Papi y Mami nos traen el tema El Bus de la Victoria. Toda la vida quise destacarme, por eso fue que aprendí a rodearme. Nunca elegí mis novias al azar, para que ellas me ayudaran a progresar. ¡Un, dos, tres, va! Siempre fui hincha del equipo más famoso, por eso el fútbol siempre me lo gozo. No necesito luchar para ganar, porque siempre en manos de otros puedo triunfar. Pasajeros del bus de la victoria, en la próxima parada vamos a hacer historia. Siempre listos para festejar, como nuestro triunfo de alguien más. En el bus de la victoria voy a gozar. Toda la vida quise destacarme, siempre rodeado de dos peces grandes. Destino siempre para la ocasión, porque la vida es solo un juego de percepción. Pasajeros del bus de la victoria, en la próxima parada vamos a hacer historia. Siempre listos para festejar, como nuestro triunfo de alguien más. En el bus de la victoria voy a gozar. Siempre listos para festejar, como nuestro triunfo de alguien más. En el bus de la victoria voy a gozar. Se destaca. volvemos al Perú. Esto es Buria y el tema es Síntomas del Miedo. El dúo peruano Última Conexión estrena el video de la canción Identidad, tema que escucharemos en este momento. Luego entra. escuchar ahora a la banda chilena Sin Salida, banda formada en la ciudad de Santiago del año 2000. Ellos nos traen el tema 30 años. Esta banda se formó el año 2010, se llama Transitorio, son de Perú y nos traen la canción Ya no quiero nada. escuchemos ahora desde Tocopilla, Chile, a Mal Karma de su EP lanzado este año, el tema Delirium. Esta banda se formó en el sur de Madrid el año 2009, se llaman Escaramuza y nos traen la canción Adelante Compañera. We'll be right back. Desde Cusco, Perú, la banda Ozampada nos trae el tema Espejos. Vamos ahora hasta Arequipa, Perú, para escuchar a Los Bombers, banda formada en 2019. Ellos nos traen el tema Punky de Barrio. Punky de barrio, voy a

www.radioyerbabuena.com. Bien, en esta ocasión me despido con algo de Caramelos de Cianuro, este Venezuela, y el tema es Kalashnikov. Kalashnikov, para matar. Cuando el billete llama, el llanto de la madre calla. Kalashnikov, para matar. Cuando el billete llama, el llanto de la madre calla. Cuidado.